Ahora bien, estas tensiones, estos contrastes que podemos verificar en relación con el espacio, también se dan en relación con la temporalidad del vivir humano. Y acá nos encontramos con otros contrastes que son clásicos, ¿verdad? El hombre es un ser mutable y por lo tanto temporal. Pero es mutable de una manera compleja. Participa de cambios que son físicos, sí señor, y por lo tanto está sujeto al orden del tiempo físico, bajo cierto respecto. Ya el tiempo físico es complejo. ¿Por qué digo esto? Porque hay un tiempo que podemos llamar inorgánico o mecánico, como se quiera, ¿no? Y hay un tiempo que es vital, que tiene que ver con los cambios del ser vivo. Este se inscribe, si el ser viviente es un ser viviente corpóreo, en el tiempo mecánico, físico, inorgánico, pero no es exactamente ese mismo tiempo, porque sigue el ritmo propio de la vida. Y la vida trasciende el mecanismo de lo inerte. Ahora bien, por encima de ambos tiempos, hay un tiempo espiritual en el hombre. Y ese tiempo espiritual es el que recoge los otros. Porque es desde allí que los otros tiempos son inteligidos y en cuanto inteligidos, trascendidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto la temporalidad mecánica, ¿no?, que tiene su símbolo en el reloj, cosa abiértase ya paradójica y contrastante, porque el reloj es un artefacto humano. Para seguir racionalmente la medida del tiempo físico, ¿verdad? Por correlación entre un movimiento mecánico y otros, comparando una cosa y la otra, ¿verdad? Pero ya es un artificio. O sea, se nos habla de un tiempo pensado, ¿no? Es un tiempo físico, pero es un tiempo físico entendido, pensado, medido. Suele decirse en buena filosofía realista que en el tiempo hay una dimensión real, la duración, y una dimensión que es de razón, y es la medida misma, porque la medida no está en el tiempo. La medida es una comparación de un tiempo con otro tiempo que hace la inteligencia humana, ¿no? Pero nuestro tiempo siempre involucra las dos cosas. Tenemos también una estructura compleja del propio tiempo como tiempo vivido. Esto es lo mismo que en el espacio, ¿no? Pero lo primero que nos sale al encuentro es el contraste de la experiencia entre un tiempo y el otro tiempo, ¿no? Entre el tiempo mecánico y el tiempo que ampliamente podríamos llamar vivencial, ¿no? El tiempo mecánico y el tiempo vivencial no coinciden, se riñen entre sí. A ver, pongamos ejemplos de estos que son fáciles para cualquier ser humano, ¿no? Si estamos embarcados en una actividad que nos resulta no solo difícil, sino penosa y desagradable, parece vivencialmente que nos pasa mucho más tiempo del que el reloj dice que pasa, ¿no? Tenemos el alumno en clase de filosofía cuya cara denota que le parece que han pasado 5 horas y media cuando llevábamos 15 minutos de clase, por ejemplo, explicando las categorías de Aristóteles. Y bueno, es su tiempo vivencial, no coincide con el tiempo mecánico del reloj, porque a él le ha parecido que ha estado ahí sujeto a un larguísimo tormento, ¿no? Y en realidad han pasado apenas 15 minutos. Pero después ese mismo muchacho sale, va a jugar al fútbol, jugó 1 hora y media, y uno dice, ya, no tenemos que ir. ¿Pero cómo? Recién empezamos a jugar. Es decir, le pareció que estuvo 10 minutos ahí porque estaba fuera del tiempo. Es decir, estaba en una actividad que para él no tiene tiempo, ¿no? Podría ser exactamente al revés, ¿sí? Un compañerito de este, ¿sí?, pasó toda la clase de filosofía y le pareció que eran 5 minutos, ¿sí? Y lo llevamos a jugar al fútbol y al cabo de 5 minutos le parece que ha pasado 1 hora y media. Muy bien. Un ejemplo menos habitual, pero que es posible en la realidad de este mundo. Bien, ahora volvamos al asunto. Tenemos entonces un contraste entre el tiempo mecánico y el tiempo vivencial en relación con la actividad humana. Pero también el contraste se da en relación con la edad vital. Esa es otra experiencia de contraste entre el tiempo medido mecánicamente, el tiempo físico, y el tiempo vivido, el tiempo experimentado. Cualquier ser humano que haya llegado a cierta edad tiene la experiencia de que su percepción del tiempo cuando era niño, cuando era joven, era mucho más dilatada que la percepción del tiempo a partir de cierta edad madura, digamos, ¿no? Es decir, el tiempo vuela, ¿sí? Cuanto uno más viejo se hace, más vuela. El tiempo pasa más desapercibido y por lo tanto, esto se puede explicar desde distintos puntos de vista, ¿no? En el primer caso, la explicación está en que si la actividad que hacemos nos resulta penosa y desagradable, la medida vivencial del tiempo está en el peso de la actividad, que nos fatiga, nos cansa y por lo tanto nos parece mucho, ¿no? Mientras que hacemos una actividad, mientras que estamos, cuando estamos embarcados en una actividad que nos planifica y nos complace, entonces parece que el tiempo queda suspendido, ¿no? Podríamos estar siempre ahí. Y cuanto más plenamente abstraiga y absorba todo nuestro ser esa actividad, más fuera del tiempo nos pone, ¿no? Del tiempo físico, del tiempo mecánico. Porque vivencialmente es planificadora de la vida y entonces nos saca del tiempo vivencialmente, de nuevo, no nos saca del tiempo, seguimos en el tiempo y en las mudanzas del tiempo que estamos sometidos, ¿no? Y en este otro caso que acabo de decir también hay una explicación posible, ¿verdad? Porque el tiempo de la infancia o de la juventud es un tiempo abierto potencialmente a una multitud de expectativas, ¿no? Por venir, y por lo tanto aparece dilatado en la potencialidad de lo realizable, ¿no? Mientras que a medida que el hombre va madurando, sus posibilidades vitales ya están determinadas, definidas en alguna dirección concreta, las actividades se tornan siempre más rutinarias, siempre las mismas, en orden al mismo fin que se ha elegido concretamente, ¿no? Y entonces la apertura potencial es cada vez menor, ¿no? Y el tiempo se experimenta como más estrecho, lógicamente, ¿sí? Uno puede tratar de explicarlo, pero la explicación es posterior a la vivencia. La vivencia es lo primero con lo que nos encontramos y es lo que hay que retener aquí, ¿no? Hay un contraste entre el tiempo mecánico y el tiempo vivencial. Esta realidad tensa del hombre en relación con el espacio y el tiempo nos lleva claramente al contraste, insisto, entre el tiempo. En... No, no, párelo, párelo.